Señora de los ángeles, oh Madre del Señor, alumbra mi camino y alcánzame tu bendición. Acógeme en tus brazos, mi buena Madre, y junto a mis hermanos, escucha la oración. No olvides que vivimos bajo tu amparo y protección. La sombra de tus alas nos guarde siempre. Señora de los ángeles, oh Madre del Señor, vives en mí y en todos mis hermanos que hoy están abandonados. Alcánzanos del Padre la gracia de vivir en el amor, pregonar la paz y el bien y la esperanza. Señora de los ángeles, oh nuevo amanecer, tu luz nos ilumina, nos da la fuerza al caminar. Conviertes la tristeza en alegría. Señora de los ángeles, nos viste florecer al lado de Francisco, enamorados del amor, con la ilusión de hacer un mundo nuevo. Señora de los ángeles, oh Madre del Señor, vives en mí y en todos mis hermanos que hoy están abandonados. Alcánzanos del Padre la gracia de vivir en el amor, pregonar la paz y el bien y la esperanza. Ángeles, oh Madre del Señor, vives en mí y en todos mis hermanos que hoy están abandonados. Alcánzanos del Padre la gracia de vivir en el amor, pregonar la paz y el bien y la esperanza.